Pachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde Las Flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate. Y vengo de amores buenos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está toda la... ¿Cómo están ustedes? Decía un cómico argentino, bien, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Domingo, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ahí Marcos Lucero en el control, puesta en el aire, nos acompaña como todos los domingos también. Victoria Lupu en el área de prensa de la radio. ¿Y cómo le va, Carlos y Gloria? Pero nos va extraordinariamente bien, despertándonos. ¿Cómo? Con el último aliento del año. Fue duro, está siendo duro el fin de año, ¿no? No, bien, porque son épocas de saludos, de fraternizaciones, de reconciliaciones. ¿De festejo? No, yo festejar no, porque no me lo permite. Sí, mucho festejo. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo le está yendo? Muy bien, saludando a todos los amigos que nos están escuchando, a quienes hacen posible este programa y sobre todo también con muchos deseos y muchos saludos para amigos. Y recordando las vías de comunicación, 155 15 5 22. Salió un poco arrevesado. Empecemos otra vez porque 156 51 55 22. Y eso que todavía no tomé ni una sidrita. Me imagino, Gloria, me imagino. No me haga pasar vergüenza, me estoy poniendo colorado acá. Bueno, Estefan, ¿cómo le ha ido? Perfectamente, yo descansé como corresponde para esta fecha. Me gusta descansar mucho, no tomé, no salí a ningún lado, festejé con la familia. Así que todo tranqui, como corresponde. Muy aburrido lo mío, por sobre todas las cosas. Pero bueno, es así, uno es así, una persona tranquila. Bueno, seguramente a lo largo de este año hemos hablado de muchas cosas, hemos conversado con mucha gente, no podemos nombrarlos a todos porque no nos vamos a acordar. Desde ya un agradecimiento profundo a todos los amigos que nos acompañaron durante todo este tiempo. ¿Cuándo empezamos? En marzo. En marzo. El 3 de marzo fue el primer programa. Mire, un montón de programas. 28 hoy de diciembre es el último programa de esta temporada. Nos estamos despidiendo hasta el año que viene, hasta el año marzo. Que viene. ¿Quiere que le cuente una cosa? Cuénteme. Antes, me acuerdo en épocas cuando no era chica, los 28 de diciembre se decía que era el día de los santos inocentes. De los inocentes, exacto. Del día de los inocentes. Y se hacían cargadas, se hacían bromas. Cierto. Era tratar de hacer inocente al otro. A los amigos. Algo que ahora nos parece verdaderamente inocente. Por eso era lo del asado, entonces, ¿no? Ya entendí. Yo pensé que íbamos a comer asado. A ver, yo creí que acá el plantel operativo de la emisora nos iba a esperar con asado. No fue así. Fue el Día de los Inocentes. Hubo un error de... Día de los Inocentes, bien. No, pero ahí vamos a festejar, hemos traído una... Yo lo que quería comentarles, que está bueno en esta época hacer una especie de reflexión y evaluación, ¿no? De lo que pasó durante todo el año. A nivel personal y social, ¿no? Sobre todo a nivel personal, aquellas cosas lindas que nos pasaron durante el año, y también meditar acerca de cómo nos podemos proyectar hacia el año que viene, el año próximo, ¿no? Por más que por ahí uno dice, bueno, cambiamos de año, pero la vida sigue igual, digamos, ¿no? Como la canción de... La canción es en la vida, sí, igual. ¿De quién era? No me acuerdo. Entonces, está bueno por ahí, si alguien ha podido tener esa posibilidad de reflexionar, y evaluar y también reconciliar algunas situaciones, ¿no? Me parece que ese sería el tema del que podemos hablar durante el programa entre nosotros, porque hoy no tenemos invitados. Hoy vamos a estar nosotros conversando y despidiendo y evaluando un poco lo que pasó, al menos en Paisajes y Miradas, durante hoy ese año 2014. Hoy nos hemos invitado nosotros. Bueno, y la vía de comunicación para quien quiera mandar un mensaje, saludar ahora sí o reflexionar. Ahora sí. Dígamelo bien. 156-51-55-22. También pueden comunicarse con nosotros a paisajesymiradas@gmail.com. Ese es el correo electrónico. O por Facebook, Paisajes y Miradas. Se comunican, dan un saludito o algún pensamiento, reflexión que te interese enviarnos. ¿Te parece que antes de que empecemos con lo que usted ha preparado para hoy, Carlos, escuchemos un tema musical? Un breve tema musical, sí señor. Buena música para empezar el programa. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad. Será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salve a toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Aquí Desayuno de por Medio, estamos comenzando y terminando el ciclo 2014 de Paisajes y Miradas por la Radio Pública, Radio Nacional. Saludamos a todos los amigos que sabemos que sí nos escuchan, el Quique, ¿quién más? Sarita. No, hay varias gente en Ecuador, en Buenos Aires, después la vez pasada nos mandaron de España también. Lo escuchan España, en diferido, claro, pero están con nosotros. España, claro. Y yo quiero aclarar una cosa, que no estamos en un desayuno, estamos en un festejo. ¿Ah, sí? En la sala de operaciones. Eso no lo diga al aire, Sí, pero ¿por qué no? Estamos con una factura muy rica, unas gaseositas. Bueno, cuénteme, ¿qué ha preparado para hoy? ¿Cómo se llamaba el vicegobernador del periodo de Jaque? Raconto. Eso. ¿A qué viene ese comentario? Porque hemos hecho un trabajito, recopilado las notas. Una evaluación, digamos. Sí, hemos recopilado las notas desde marzo, de aquel marzo súper fantástico de este año, hasta el día de hoy. Las notas más importantes o las que tuvieron para nosotros más significación. Claro. Entonces lo vamos a ir contando a través del programa. De todos los temas que estuvimos charlando. El primer programa se llamó, la nota editorial se llamó ¿Qué es esto de paisajes y miradas? Uh-huh. Y ahí decíamos que cuando decimos miradas nos referimos a una forma de ver el mundo, de estar en él, de evaluar las acciones propias y ajenas, de cargarlas de juicios, ponderaciones y desacreditaciones. Esta forma, que es producto de la cultura, a su vez tiene que ver con nuestro paisaje de formación, o sea, creencias y costumbres sociales, políticas, ideológicas o religiosas, en las cuales estamos inmersos y casi nunca nos damos cuenta. Pensamos, sentimos, actuamos, imaginamos según la época. Somos producto de nuestra época. Así empezaba aquella charlita. Bravo. Y ahí en marzo luego irrumpió... Pero ahí me parece que también cabe destacar como que el que mira ese paisaje está involucrado implícitamente en eso, ¿no? O sea, uno se incluye... Activamente en ese paisaje que está mirando. Es una mirada particular en la que uno está incluido. Claro. Entiendo que lo que quiere decir es que cuando miro, hago algo con lo que miro. No es una mirada, porque a veces ingenuamente se puede creer que uno mira o describe la realidad, como si fuera un ente, como si estuviera afuera. Pero hago algo inmediatamente con lo que miro, interpreto, según mis creencias, miro de determinado modo, según mis creencias, condicionamientos de edad, de sexo, de... Mis intereses. ¿No? Si me interesa el dinero, voy a mirar de un modo, si me interesa la violencia, voy a mirar de otro modo, si me interesa la no violencia, voy a mirar de otro modo. Es según donde uno se ponga, o cuáles sean los intereses, uno va a mirar un paisaje y lo va a describir de acuerdo a esa... Demos un ejemplo sencillo. Supongamos que uno quiere escalar socialmente en un pueblito como este, Mendoza. Uno quiere escalar, ¿sí? Socialmente. Entonces empieza a mirar... ¿Escalar en la Aconcagua? Escalar en el... Tener más plata, dice usted. En esa cuestión. Más poder. Más reconocimiento social, ¿sí? Económico. Reconocimiento en general. Que va a usar para ese reconocimiento lo económico, lo sexual, lo prestigioso, la imagen de sí, todo aquello. Entonces, esa persona que quiere escalar empieza a mirar a los demás en esa escala. Entonces dice, aquel es de la high class, aquel es un pobrecito, ¿sí? Porque como a él le interesa esa escala de valores, a cada persona que ve, la va a catalogar de acuerdo a su escala de valores. Muy bien, sigamos. Sería lo que es, que cuando miro hago algo con lo que miro. Sí, yo decía que uno debe verse a sí mismo dentro de ese paisaje al cual mira, digamos, ¿no? O sea, estar incluido, ¿no? Porque uno lo hace desde una mirada que le interesa. Mirar así, criticar o aplaudir o accionar. Uno está incluido ahí, en esa mirada, y digamos, esa mirada es parte de un paisaje en el que uno está inmerso, somos y en el que uno tiene intereses. Claro. Somos producto de nuestra época. Antiguamente, digamos dentro de la cultura popular, se decía todo depende del cristal con que se mire. Y si uno lo ve a la luz de estas explicaciones, tiene un gran asidero eso. Está bien, sí, sí. Dichos populares que siempre sintetizan grandes pensamientos. Exactamente. Otro tema en marzo que irrumpió, a pesar de nuestro gusto, disgusto, fue la guerra de Ucrania, ¿sí? Ayer estuvimos dando varios programas de ese tema. De acuerdo. La secesión de Crimea empezó y posteriormente Lugansk y Donetsk, que se declararon estados independientes de Ucrania. Quedó claro que Ucrania ocupa un lugar estratégico y geopolítico de mucha importancia en la región. Los intereses de Estados Unidos es la intención de que Europa confronte con Rusia, ya que el acercamiento de la Unión Europea con Rusia les debilita. ¿Para qué? Para poder poner bases de la OTAN en la región del Mar Negro. Mientras que los intereses de Rusia, que de ninguna manera haya una base de la OTAN en el Mar Negro, ni en territorio ucraniano. Y por otro lado, no logra deshacerse Rusia de su mirada imperialista sobre las ex repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién ganó la pulseada? ¿Quién ganó la pulseada? Todavía no está terminado el tema, pero yo creo que... ¿Quién va ganando? La intención de Estados Unidos y de la OTAN se le han empastado fuertemente. Está bien. Eso es importante también como decirlo, ¿no? Porque ¿en qué queda todo eso? Queda que Rusia afianza fuertemente sus vínculos con China. El BRIC, ¿se acuerda del BRIC? Sí, también hablamos. Sí. Esa unión de países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cobró aún mucho más fuerte, más fuerza. El ALBA también ha cobrado más existencia en sí mismo. Y la Unión Europea, por hacerle caso a Estados Unidos de poner sanciones económicas a Rusia, están en un estado calamitoso. Alemania, por ejemplo, que vendía muchísimas cosas a Rusia, sobre todo la tecnología pesada, ha quedado hoy en día en muchas de estas fábricas con medio día de trabajo. O sea, tuvieron que reducir la jornada laboral porque como no le vende nada a Rusia ahora y no echar a la gente, tuvieron que hacer esa gracia. Eso fue en marzo, las dos cosas más importantes. Bien. Abril. En abril destacamos el derecho a protestar está en peligro en España. ¿Se acuerdan? Bien, sí. Que aquella crisis que había empezado en el 2008 España trajo consigo la imposición de medidas de austeridad que desembocaron ¿en qué? En una oleada de protestas. La respuesta del gobierno a las protestas ahí en España ha sido en gran parte represivas. Abusos de las sanciones administrativas impuestas a los manifestantes y uso excesivo de la fuerza. Eso quedó parejito, ¿eh? Cada vez que se manifiestan en España sale la Guardia Civil a dar de palos. Ahí en abril compartimos un artículo de un amigo de Javier Torcachier sobre enterrando el cadáver del sistema. Y habíamos comenzado brevemente la nota con una cita de Silo que decía: el gran capital ya ha agotado la etapa de economía de mercado y comienza a disciplinar a la sociedad para afrontar el caos que él mismo ha producido. La acumulación de capital ha alcanzado niveles indigeribles, decía Javier. Este desequilibrio se debe a la especulación y a la usura financiera, es decir, al comercio con el dinero. Eso es usura financiera. El comercio con el dinero ya muy alejado de todo factor de producción real. ¿Te gustó? Impresionante. Bueno, es un poco lo que ha pasado este año, se ha intentado este año con Argentina, ¿no? Sí, lo que le están haciendo al pobre Venezuela. Pero es catastrófico. Pero ya vamos a llegar. Entonces, eso habíamos destacado en abril. Bien. En mayo, ¿qué dijimos? Que el nuevo campo de batalla son las guerras infinitas. Antes las guerras uno veía ganadores y perdedores. Ahora las guerras son las guerras infinitas. O sea, no terminan nunca porque lo que interesa a estos grandes aparatos tecnológicos, industriales, fíjense, es la situación de guerra, es interesante. Claro, que no termine, que haya un estado permanente de guerra. Totalmente. Bueno, después en junio hablamos de la cumbre del G77 y China. Sí. Y ahora vamos a ir a la pausa con esto. Decía que en la ciudad de Bolivia, ahí en junio, en Santa Cruz de la Sierra, el G77 es un grupo de países que nació, ¿cuándo? En 1964 en las Naciones Unidas. El propósito de esta agrupación de intereses fue el de contrarrestar el peso determinante de los intereses y la visión de los países del norte global. ¿Se acuerda que existía? Sí. El Ecuador dividía el norte desarrollado y el sur subdesarrollado, ¿no? Me acuerdo, sí. Los Bien. Mapas siguen siendo igual. Los mapas siguen siendo igual, pero las intencionalidades han cambiado. La cumbre del G77. Han cambiado bastante. Mucho, mucho. Ahora uno ve el sur, da gusto. Y mira de lo que va para arriba y se quiere volver a la casa. Claro, quiere volverse al sur. ¿Cuántos países conforman el grupo del G77 más China? 177 países son miembros actualmente de ese grupo. Más China. Y es sur-sur. Bien, bien. Bien. Bien, está, sí. Me parece que, digamos, en este año han pasado tantas cosas y ha ido cambiando tanto el mapa político. Bueno, pero enseguida podemos hacer un intercambio, una reflexión sobre esto. Mientras, antes vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece, Marcos? Y después volvemos. ¿A dónde van los inocentes? ¿Dónde van? ¿A dónde van la noche de Año Nuevo? Somos todos Nacional. Dale me gusta y compartí los contenidos de la radio pública en Facebook. Radio Nacional Mendoza. Nos gusta que guste. De los aromas a cordillera, y vengo de los amores que florecieron en la colonia, y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Yo vengo. Bueno, continuamos por acá en Radio Nacional y Paisajes y Miradas. Estamos haciendo, Carlos está haciendo un recuento, una evaluación de todo lo que venimos charlando, intercambiando sobre ese análisis que hacíamos o comentarios sobre la situación mundial, la situación de Latinoamérica, ¿no? Habíamos llegado a junio recién, ahora vamos a julio. Bien. En julio una cosa que destacamos, seguíamos con la Unión Europea y seguíamos con España, ¿sí? Porque los líos eran mayúsculos en España. Mucha movida por allá. Mucha movida zona, y ahí se había dado en ese sector, mes. ¿No? Exactamente. Mezclado con también con Asia, parte de Asia, Medio Oriente. En especial en España fue que ese mes se dieron muchos suicidios de viejitos por el tema de las hipotecas. Por los desahucios. No, los desahucios, exactamente. ¿Y qué pasó? Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la legislación española en materia hipotecaria atenta contra los derechos fundamentales. Bien. Va en contra de los derechos humanos, en contra de la vida. El tribunal opina que este procedimiento contradice una directiva europea que obliga a los gobiernos a velar contra el uso de las cláusulas abusivas de las hipotecas. Tuvo que salir el Tribunal Europeo de España, muchachos. Déjense de... ¿Sí? Después los vendieron, ¿no? A todos esos desahucios, a todas esas hipotecas que se quedaron los bancos, se la vendieron a los fondos buitres. Exactamente. Esa va a seguir siendo la historia. Entonces, ¿y la esclavitud de la gente respecto de eso? En España no hay esclavos, Gloria. Pero esclavitud a ese capital que es totalmente inmoral. Son las reglas de mercado. Claro. En agosto hablamos de una muy buena noticia, hablamos de muchas cosas. Pero lo más destacado de agosto fue el canal de Nicaragua, ¿se acuerda? Me acuerdo. No habló del Mundial, no hablamos, ¿no? Del Mundial ni me acuerdo si hablamos o no. pero el canal de Nicaragua lo resaltamos como algo muy, muy interesantísimo. Sí. El canal va a conectar el Océano Pacífico, con el Océano Atlántico a través de una franja acuática de 278 kilómetros. ¿El Atlántico o el Caribe? No, Pacífico y Atlántico. Ah. ¿Sí? Bueno, ahí está el Mar de Caribe, tiene razón. Pero el Mar de Caribe está conectadito ahí. Ahí termina en el Atlántico. Termina en el Atlántico o empieza en el Atlántico. Nunca lo vamos a saber. Me parece que si se pone en Europa y mira para este lado, se pone en el... empieza donde termina el Atlántico. Y si se pone en España, mira en Nicaragua, mira desde ahí. Y si me pongo en Cuba. Termina en el Atlántico. Oye, chicos, si me pongo en Cuba, ¿cómo miro? No nada. Tiene principio ni fin. El canal de Nicaragua va a ser la competencia directa al canal de Panamá. Bien. Así estábamos muy contentos con eso, ¿no? Sí, sí. Porque había también un sistema de construcción que era bastante nuevo. Los chinos invirtieron ahí muchísimo para que esto se dé. Los chinos invierten en todos lados. También dijimos que hay un gran movimiento ahí en Nicaragua de ecologistas que se oponen al tema, porque como el canal va a pasar por un gran canal que tiene Nicaragua, que es el canal de Cocibolca, el lago. Es casi, se podría decir desde la mirada de los ambientalistas, que es antiecológico, digamos, o podría ser antiecológico. Totalmente. Sí, si a ese lago se le atraviesan 15, 20, 30 barcos por día, esos barcos que tiran desperdicio, tiran combustible, tiran todo eso, y sí, a la larga o a la corta, sí, este lago de agua dulce, una de las grandes reservas de agua dulce del mundo, puede llegar a contaminarse. En septiembre, ¿qué hicimos? Nos metimos con Estados Unidos. Me acuerdo. Hemos dado duro, ¿no? Ahí donde usted creó el premio... ¿no? El Oscar. El Oscar para Obama. El Oscar para Obama. Me gustó eso, porque sí. Obama no había recibido Oscar. No, había recibido Nobel. ¿Y sabe por qué Oscar había recibido Nobel? No. Que lo dijimos ahí. Sí. Porque había bombardeado a 7 países. Exactamente, claro. Era... Sí, y le recordamos que los bombardeos de las posiciones estaba al Estado Islámico en Siria. Claro. Bombardeó Siria. Pero antes, Estados Unidos había atacado, en el periodo de Obama, Sí. Afganistán, Yemen, Irak, Pakistán, Somalia y también Libia. Ahí son 6. Y con los bombarderos en Siria, completaba 7. Los 7 países. 7. Por tal promesa de paz, a Obama le dieron el premio Nobel. Pero bueno, como el premio Nobel se da una sola vez... Claro. Digamos que en un momento de paz podés ganar el premio. Claro. No quiere decir que eso sea para toda la vida. Un ratito de paz. También hay que considerar que el premio Nobel es una sociedad de bombos mutuos, digamos. Totalmente. El que pone más plata es el que se lleva el premio. Una cosa así. Gente que, en definitiva, no sabemos bien cómo hace las evaluaciones, cómo elige a los premios Nobel. Así que ahí tuvimos varios... casi 2 meses dándole, sí, o contándole a la gente lo que realmente el proto imperio de Estados Unidos, o sea, lo que quiso ser imperio, hacía en el resto del mundo para poder avanzar. También comentamos en septiembre que Estados Unidos se puso al mando de las teocracias medievales del Golfo. Las teocracias, porque son gobiernos teocráticos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, a las que han sumado Jordania. Ha iniciado ataques contra Raqqa, una zona petrolera, y otros lugares del territorio sirio, lanzando bombas, misiles, cruceros y todo lo que ya sabemos. El pretexto, Emiratos Árabes de Irak y el Levante, el IS, o el Estado Islámico, estos, sí, muchachitos que se han puesto a asesinar gente por ahí también, es defenderse contra ese monstruo. Ese monstruo fue creado por Estados Unidos. Así es. Ya lo dijimos hacía mucho. ¿Se acuerda que Estados Unidos creó a Al Qaeda, a Osama Bin Laden, y como si eso fuera poco, de Al Qaeda se desprende el Estado Islámico. El Estado Islámico que al que todos los, digamos, interesados en esta religión deberían seguir. Sí, deberían seguir, pero son asesinos los muchachitos, secuestran gente. Bueno, claro, claro. Ya hablamos bastante de ello. ¿Pero por qué se da esto? Porque Estados Unidos tiene el dólar hundido y la amenaza de las potencias emergentes del BRIC, que ya lo habíamos comentado, de implantar una moneda de recambio. Eso es lo peor que le puede pasar, que ya está sucediendo. Rusia y China están intercambiando el yen y el rublo. Nada de dólar. Está muy bien eso. Entonces Estados Unidos padece la mayor crisis económica de su historia y busca desesperadamente atacar a otros países para hacerse con el botín de sus recursos, ¿sí? Naturales. Naturales. Así que ahí ya dejamos Estados Unidos y su crisis. Y estuvo lindo lo de Estados Unidos. Me pareció que fue algo bastante interesante, digamos. Fue un momento en que, digamos, todo le salía mal. Todo le salía mal. ¿Pero por qué habla en pasado? No. Esperemos que el año que viene mejore un poco. Ojalá, pero... Pero le viene saliendo todo mal. Todo mal. Y, digamos, este acercamiento, que ojalá, digamos, es una cosa que hay que reconocer, este acercamiento entre Cuba, entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos, sirva, digamos, para beneficio del pueblo cubano, ¿no? Y no le salga mal, a eso me refiero, no le vuelva a salir mal. Los cubanos han estado como 50 años con ese bloqueo, sí. Han aprendido mucho. Saben mucho. Y los cubanos han ganado. Han aguantado como buenos latinoamericanos. Exactamente. Y además han ganado muy buenos amigos, que es América del Sur. Así es. Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia. Así que Estados Unidos, como ya le conocemos la intencionalidad, sí, a los muchachitos, Cuba antes de derrocar, antes de que Fidel Castro asumiera el poder en Cuba, Cuba casi era el prostíbulo de Estados Unidos. Esa era la islita esa donde iban los poderosos económicos, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. Nos quedan noviembre y diciembre. Noviembre, vamos, lamentablemente... No pasó nada. Sí, no, el genocidio de México. Y con los 40, con que se destaparan los 43 normalistas, los muchachitos, sí, que estudiaban en la escuela normal, le llaman normalistas, se destapó esa olla de los 43 normalistas desaparecidos, y ahí empezó a aparecer cientos de fosas comunes con miles de cadáveres y de desaparecidos. México se vio la peor cara de México en el mundo, donde los que gobiernan el Estado mexicano es el narcotráfico en connivencia con el poder político. ¿Qué se está pidiendo hoy en México? Y la exigencia es que renuncie Enrique Peña Nieto, que es un títere de los Estados Unidos. Pero aunque eso suceda, lamentablemente, como se ha trenzado el poder en México con el narcotráfico, con los políticos corruptos y con la anuencia de Estados Unidos, va a ser una situación sumamente difícil de salir. Y en diciembre este mes, para terminar, ¿qué tal? Una muy buena noticia, que dijimos, le comentamos, que se aprobó el concepto de ciudadanía suramericana. ¡Qué bueno! Eso está bueno. ¡Qué bueno! Vamos, ¿sí?, a poder circular libremente. Ernesto Samper, secretario general de la... Falta que liberen las aduanas y estamos hechos. Falta mucho. Pero bueno, por lo menos que nosotros los seres humanos podamos transitar. Libremente, con un documento único. Claro. Ernesto Samper fue secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, el UNASUR. Sí. Fue el que nos informó. Digamos, Ernesto Samper... informó que se aprobó el concepto de ciudadanía suramericana. Por ahora es un concepto, hay que llevarlo, hay que implementarlo. Dicho documento busca impulsar el libre tránsito en la región. Es el derecho de los sudamericanos a quedarse en la casa, viajar por la casa, quedarse a trabajar, estudiar, el derecho de integrarse, dice este documento. cualquier sudamericano puede optar por la visa del residente para trabajar, puede ejercer su derecho a homologar los títulos, derecho a tener la protección consular, derecho de los inmigrantes a tener una protección efectiva. La propuesta es crear una ciudadanía común. ¿Para cuántos? 400 millones de suramericanos. En un pequeño territorio de 18 millones de kilómetros. Mucho, mucho. Esa fue la muy buena noticia de diciembre que se la comentamos. Excelente, ¿no? Me parece que cerrar el año así, con ese concepto, y ojalá que siga avanzando y en poco tiempo más los ciudadanos de Latinoamérica puedan circular libremente y tengan derecho a todo lo que corresponde, digamos, por ser humano, ¿no? Derecho al trabajo, a la salud, a la educación, todo gratis. Y se pueda convivir bien en cada país donde uno vaya. Bueno, un año, ¿qué le pareció, Gloria, todo este recorrido, ¿no? Interesante. Todo este recorrido me pareció interesante y me pareció también, podemos hablar que en este recorrido también han habido invitados, sobre todo gente muy valiosa que está actuando en distintos frentes, que lo hace tratando de ver qué tenían en común esos invitados. Ajá. ¿Y? Que la mayoría son gente que trabajan son militantes. Para otros, son militantes. Militantes, voluntarios, que trabajan para ayudar a los demás, ¿no? Organizaciones sociales, cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, un montón de gente que nos acompañó y participó todos los domingos en una entrevista. Que pero también no es, hablando de paisaje, no queremos a ninguno. No queremos nombrarlos porque no hicimos el listado como hizo Carlos de su trabajo. Lo hizo muy bien, felicitaciones. Gracias, Carlos. Gracias. Un hombre que trabaja mucho, ¿no? Que es dedicado a su trabajo. Está bien no nombrarlos, pero sí me pareció rescatar esto que... lo que dice usted, que son militantes, que son voluntarios, que es gente que trabaja para los otros, uh-huh. ¿Sí? Y esto es un valor agregado que también además es una mirada de este programa Paisajes y Miradas, porque podríamos haber invitado a gente destacada en otras cosas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Obviamente que sí. Pero evidentemente nos interesó, nos fuimos volcando a aquellos que trabajan por lo social, aquellos que trabajan por otros, que tratan de dar, de ayudar, que se sienten fuertemente interpelados por una problemática humana, una problemática social, y salen a dar respuesta. Esto es interesante, más allá de sus contenidos o de sus propias situaciones personales. Y agregamos una cosita, que no solamente invitamos a gente de la base social, sino gente del gobierno, que también está militando, que también está trabajando en la base social, ¿sí? Es interesante. Porque a veces uno podría creer que solamente... Los militantes y el gobierno no. Claro, las agrupaciones sociales. No. Acá ha venido gente extraordinariamente linda y desde ya muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar... Recordamos antes la vía de comunicación, 156-51-55-22. Bien, escuchamos música y volvemos en un ratito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito. La paz, bonita la vida, bonito volver a nacer. cada día, bonita la verdad, no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente, cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito, bonito. ¿Tenemos algún mensaje? Tenemos varios, pero a ver, con el respeto de todos nuestros amigos que nos están mandando mensajes, sí, de salutación, todo eso, no lo vamos a leer porque son varios. Ajá. Ni uno, ni siquiera uno. Sí, todos son exquisitos mensajes de gente que nos ha estado acompañando durante todo el año con sus aportes, sí, y con sus críticas. Pero digamos algunos nombres. ¿Quién nos mandó un mensaje? No decimos nombres, si no dijimos nombres de invitados. Ahí nos acaba de mandar un mensajito Andrea, que está en su casa desayunando y que nos felicita que tengamos un buen año. Gracias, Andrea. Fue el cumpleaños de Andrea la semana pasada. Sí, el 22, la saludamos. La saludamos por acá. A mí me gusta decir nombre y apellido porque me queda mejor, si no es como estamos hablando, ¿viste? ¿Y por qué no nombró a todos los invitados que vinieron? Porque no, nos vamos a olvidar. Una cosa lo he invitado, otra cosa que manda el saludo. Saludos, Andrea. Bien. Nosotros en unos días más estamos organizando ahí en Punta de Vacas un encuentro internacional al que llega gente de distintos países de Europa y América Latina. El lugar se llama Punta de Vacas, Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, que queda en el kilómetro 1170 de la ruta 7, ahí apenas un kilómetro más arriba donde está el control de gendarmería, se encuentra el Parque de Estudio y Reflexión. Ahí van a llegar alrededor de 500 peregrinos y mensajeros que participan en el mensaje de Ciro, ¿no? Se hace este encuentro el día 3 y 4 de enero. Usted dijo Europa y América Latina. ¿También viene gente de Estados Unidos? Ah, viene. Michael y todos los amigos de Estados Unidos, de California. Viene gente de Asia, de India, ¿sí? Los del parque de India. Y algunos amigos de Asia. Así que va a ser muy nutrido. De Oceanía no viene nadie, ¿no? De Oceanía no viene nadie. Bien, entonces tenemos Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. También sería bueno destacar que aquella gente que quiera acercarse al Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, que podríamos explicar los días 3 y 4, que la entrada es libre. ¿Qué se va a hacer ahí, Gloria? Contanos. Es muy interesante porque en realidad es como una autoconvocatoria de gente que participa del mensaje de Silo. ¿Qué es el mensaje de Silo? El mensaje de Silo, buena pregunta lo que usted me hace. El mensaje de Silo, mire, por eso cuesta definirlo, porque es vaporoso. Tiene que ver con gente que se reúne en torno una corriente espiritual, pero que se reúne en torno a un libro, una experiencia y el camino. Y viene bien que pregunte esto, porque vamos a cerrar con las frases del camino. Después de también quisiera hacer un breve recuento de algunos temas que se han tratado acá, ¿sí? Y después de eso quisiera leer las frases del camino, que en realidad nos van indicando cómo debería ser si quiero aspirar a la coherencia. ¿Cómo quiero comportarme? Claro. Eso es como libre y gratuito allá, es no solamente para mensajeros, para todo el mundo que quiera ir. Eso quería agregar. Está bien. Bueno, pero expliquemos mejor. Este es un encuentro donde llega mucha gente de distintos lugares del mundo a intercambiar, reflexionar sobre experiencias compartidas. Y Carlos, disculpe, recién pero se me iba el hilo, por eso le decía, ¿qué otra cosa quería decir usted? El alemán, digamos. Me interrumpe y después ya no puedo seguir. No, eso. Punta de Vaca queda 53 kilómetros al norte de Uspallata, antes de Penitente. Usted puede ir, es es de acceso libre y gratuito. Vamos a estar 2 días con gente de todo el mundo intercambiando sobre esta nueva espiritualidad que se ha puesto en marcha y que tiene que ver, ¿sí?, con el mensaje de con el mensaje. Y es bueno destacar, porque hay gente que por ahí lo confunde y dice, es una religión, no es una religión, no es una religión. Cuando hablamos de espiritualidad, es una forma de sentir lo sagrado en uno. Y acá, nunca me pasó eso. Y acá hay gente también, ¿no le pasó? No, no. Bueno, lo invito a que vaya y que experimente. Nunca, nunca me pasó encontrarme con gente que se confunda. A mí sí, me preguntan por eso me parece bueno decir siempre que veo, dentro de siempre esto... Siempre me han tocado malos intencionados. Ah, bueno. No, pero a mí me preguntan. Y hay, y dentro de esta corriente espiritual hay gente sí que es de diversas religiones. Me parecería bueno decir esto. Hay católicos, hay judíos, hay gente que directamente dicen no soy de ninguna religión. Hay musulmanes. Sí, hay musulmanes. Y también hindúes. Sí. Musulmán, hindú. Todo, ¿se dice hindúes o hinduistas? También ateos. Hinduista. Ateos muchos. En realidad se dice indios. No. Indios es el que vive en la India. Hay dos religiones grandes en la India que son profesadas. Entonces, por los indios. Una hindú y la otra el sería... Islam, el hinduismo. El hindú. Uh-huh. Budismo también, hay mucho budismo. Así que recordamos a nuestros amigos porque es lindo vivirlo, esa van a ver una atmósfera muy especial, una sintonía que se expresa en la forma de relacionarse de la gente. Me dejan reconfundido. Pero más que palabras, son por eso hay que ir y experimentarlo, hablamos de una experiencia, que la experiencia es algo que usted puede registrar, puede ir y decir, ah, lo sentí. Me llegó. Entonces va a ver que esto se expresa. ¿En qué se expresa esa sintonía, esa atmósfera? En una forma particular de relacionarse y de vivir la espiritualidad. Bien. Entonces ve gente que le gusta abrazarse mucho, que es muy cálida, que es suave. De pronto empieza a sentirse bien y dice, ¿qué pasó acá? Uh-huh. Eso es la atmósfera. Bien. ¿Sí? No se sabe muy bien qué es, pero es algo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Tenemos poco tiempo para lo suyo. De todos modos es breve, también en este breve espacio, ya que uno al último hemos tratado siempre de hacer una reflexión, tratamos de aportar una mirada humanista sobre la espiritualidad, ¿sí? En el espacio este de reflexión estamos hablando. Sí. Y abordamos algunos temas de trabajo interno. ¿Por qué trabajo interno? Porque entendemos que la conciencia es activa, que no es que me sucedan las cosas, esto que digo que a mí me pasa, sino que algo hago para que me pase, ¿sí? También abordamos que las imágenes no son insípidas, ¿sí? Sino que tienen una carga, o sea, me generan una tensión y una emoción. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que yo piense en una deuda que piense en el gran amor. Claro. Obviamente no voy a sentir lo mismo. Abordamos también el tema de que puedo cambiar el signo de las cosas que me ocurren y llegar a verlas como un aprender sin límites, o que puedo resentirme, frustrarme y quedarme atrapado. Pero allí siempre está la intencionalidad. Que busco la felicidad desde mi nacimiento hasta la muerte, y en esa búsqueda hay cosas que me lo impiden, como es el dolor y el sufrimiento, que el dolor es físico y retrocede según el avance de la ciencia, porque voy a tener más medicamentos o me van a operar, pero que el sufrimiento es mental, la desorientación, la angustia, el temor, la violencia. ¿Qué píldora tomo? ¿Dónde está escrito que tenga que sufrir? ¿Y qué pildorita tomo para que esa desorientación que tengo y que es como un clima difuso y no sé dónde está, se vaya? Eso sí retrocede según yo vaya avanzando en cuanto al sentido de la vida. Por eso hablamos de trabajo personal. ¿Sí? No soy una hojita, no soy naturaleza, soy intencionalidad y algo puedo ir haciendo con lo que me pasa, con mis imágenes y con cómo me muevo en el mundo. Desde este espacio también hemos tratado el tema de la violencia, que no es solo el hecho aislado de la guerra, sino que tiene muchas expresiones económicas, raciales, psicológicas, religiosas, que somos sujetos de violencia, porque sufro y ejerzo violencia. ¿Cómo? ¿Yo? Me dirán ustedes, sí, usted, yo, nosotros, todos, violentamos a quienes nos rodean, aún y a veces generalmente a los que más queremos, ¿sí? Y este tema también lo tratamos. También dijimos que a la base de la violencia está la cosificación del otro, ¿sí? Y que se genera en el temor. Temo. Y entonces voy siendo violenta. Hablamos de las virtudes también en otros programas y desde ahí desarrollamos que uno puede, si nos ponemos a vernos a nosotros mismos y yo digo, a ver, enumerame defectos, salen una larga lista. Si digo, decime tres virtudes, me cuestan. ¿Por qué? Porque las virtudes son livianas como plumas, mientras que los defectos son pesados, se me graban en el cuerpo ya que me producen una tensión. Hablamos también que es mejor apoyarse en las virtudes, tanto propias como ajenas, para vivir, para desarrollar un proyecto, para ser en general. También tratamos de desarrollar esto de que aun cuando sabio y poderoso, si no crece en mí y en quienes me rodean la felicidad y la libertad, no soy un ejemplo. Y para despedirnos de los amigos, quisiera leer unas frases del camino, que en realidad el camino tiene que ver con un camino a seguir para avanzar hacia la coherencia, ¿sí? Y son todos estos temas nos dicen cómo debe ser este camino. Así que con ello nos queremos despedir. Bueno. No dejes pasar tu vida sin preguntarte quién soy. No dejes pasar tu vida sin preguntarte hacia dónde voy. No dejes pasar un día sin responderte quién eres. No dejes pasar un día sin responderte hacia dónde vas. No dejes pasar una gran alegría sin agradecer en tu interior. No dejes pasar una gran tristeza sin reclamar en tu interior aquella alegría que quedó guardada. No imagines que estás solo en tu pueblo, en la ciudad, en la tierra y en los infinitos mundos. No imagines que estás encadenado a este tiempo y a este espacio. No imagines que en tu muerte se eterniza la soledad. Hemos llegado al final del programa, nos estiramos un poquito, así que agradecemos ahí a la gente de la producción y de la radio y también del control de la radio, a Marcos y a Victoria Lupu. Marco Lucero y Victoria Lupu que nos acompañaron todo el año, nos aguantaron y bueno, hemos compartido una linda experiencia, nos vamos despidiendo y brindando para decir feliz año nuevo para todos, ¿no? Feliz año nuevo para todos y gracias a los compañeros que nos han sido un magnífico equipo. Gracias a todos, muchachos, y un año espléndido el que viene. Bueno, será entonces por un feliz 2015 hasta el próximo año. Esto ha sido Paisajes y Miradas por la Radio Pública. El trago fuerte en la serranía de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra donde